ahora comienza Hora Libre. Comenzando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más del estudio Víctor Basterra. Nos están escuchando a través de la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar y por el aire de la M690 una vez más, este semanario, uno de tantos que suceden aquí todos los días. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bianchi está ocupada, ya los saludará cuando ella... Ella lo disponga. Esté disponible, saludará a sus radio audientes. Sería algo por el estilo. Acabo de inventar una palabra de la Real Academia Española. Bueno, hoy pasaron varias cositas en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos abocados hoy a la mañana a acompañar y bueno, hacer un poco la tarea periodística, retransmitiendo y recabando audios de lo que fue la marcha que se organizó en el barrio Zabaleta, allí Pompeya, ¿no? Detrás de la cancha de Huracán. Sí, Pompeya. Sí, bueno, capaz que estoy errando. Sí, pero es ahí, está ahí donde se cruza Pompeya y Parque Patricio. Sí. En Iriarte, casi Vélez Sarsfield, bueno, ahí terminó la marcha, que salía desde el corazón del barrio, la marcha que organizó el colectivo de las asambleas de la Garganta Poderosa, y bueno, en relación a lo vivido el fin de semana pasado, cuando en la casa de la familia de uno de los reporteros más conocidos que tiene la Garganta, Roque, un compañero que vive allí en la Zabaleta, fue irrumpida por prefectura, una vez más la prefectura dando un papel lastimoso allí en Corredor Sur de la capital federal, en donde supuestamente buscaban un narco, no encontraron nada que tuviera que ver con ese supuesto allanamiento y que esté relacionado con el comercio ilegal de drogas. Lo que sí hubo fue una violencia desmesurada, reventaron la casa de una manera violenta, a Roque lo golpearon, a otro compañero de la garganta también lo golpearon, dispararon contra la casa de un vecino que salió a ver qué era lo que estaba pasando. Casualmente la casa de ese vecino era la del papá de uno de los chicos que fueron bailados hace 2 años, 1 año y medio atrás, también allí en la Sabaleta. Hablábamos con la abogada de la garganta la semana pasada en relación al juicio que se está llevando a cabo contra estos prefectos que bailaron estos jóvenes, que eran parte, que son parte de la organización de La Poderosa. Sí, la familia de Iván era baleada en la casa de la familia de Iván. Todo ese desastre terminó con Roque, otro vecino y otro compañero de la garganta, detenidos en una alcaldía ilegalmente. La hermana de Roque fue abusada y manoseada por los prefectos. Otra hermana de Roque fue secuestrada durante horas, no se supo de su paradero. Después, cuando llegó a una garita, nos enteramos que la estuvieron paseando por el riachuelo, adentro de un auto, amenazándola. Todos fueron amenazados, todos fueron violentados. Aún hoy, casi una semana después, los cuerpos de los chicos muestran los signos de esa tortura. Y bueno, para denunciar todo eso, se organizó esta marcha para visibilizar lo que pasa en el barrio, para hacerla delante de los puestos de los prefectos que siguen estando ahí, que bueno, ponían sus caras largas y algunos se sonreían, ¿no? Como socarronamente o como intimidantemente, como diciendo, esto vamos a tener revancha de esto, ¿no? Va a haber vuelto, hoy están acá con los bombos, marchando y las banderas. Bueno, mañana veremos dónde nos encontramos, ¿no? Esa cara que no debería tener, ¿no? Un funcionario público, pero en este caso son fuerzas de inseguridad, para eso están, para generar toda esa violencia. Y bueno, la marcha sucedió a partir de las 8 de la mañana, porque el colectivo La Garganta hoy participó múltiplemente en todas las actividades que se realizaban en la Ciudad de Buenos Aires, algunas que atenían a cuestiones particulares de algunos de sus miembros, como esta que estábamos contando. Hoy los chicos declararon en fiscalía, claro. No han sido imputados por ninguna causa, después de todas las mentiras que dijeron el fin de semana, no hay una fiscalía que tenga una imputación directa contra los chicos, con algunos de los trascendidos que hubo en los grandes medios de desinformación. Sí, hay una fiscalía que es la que entiende en el accionar de la prefectura, y allí se pidió la declaración de los chicos y que se deje testimonio y se deje prueba de todos los daños que sufrieron aquella noche, ¿no? Los físicos y los psíquicos. Así que la caravana terminó con un acto y después la partida hacia tribunales para bancar a los pibes, para luego confluir en lo que es lo que fue la marcha federal, ¿no? Que ese es otro de los temas que atravesó profundamente el día. Particularmente en lo que fue la marcha en la Sabaleta, bueno, había varios referentes de organizaciones sociales, de partidos políticos, de sindicatos, por la amplia situación de violencia que sucede en el corredor sur de la capital contra los niños y niñas. Había muchos referentes de diferentes sindicatos docentes, algunos laburantes y algunos de los conocidos que vemos por la tele. Pero bueno, sobre todo había muchas madres víctimas del gatillo fácil, ¿no? De los colectivos del gatillo fácil. Estaba la mamá de Kiki Lescano, estaba la mamá de Pali Alcorta, estaba la mamá de Kevin, bueno, Norita fue de la partida, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, también fue de la partida, hoy cumpliéndose 10 meses ya de la desaparición de Santiago. Mañana va a haber una marcha el 25 de mayo, que también estaremos hablando en algún momento de eso. Pero bueno, todos ese colectivo de referencia de familias en lucha estuvo encabezando este trayecto de alrededor de 5 o 6 cuadras que se hizo desde el corazón del barrio Sabaleta hasta la calle Vélez Arfield. Se cerró con un acto en donde habló Roque, en donde habló Nacho Levi, en donde habló Norita Cortiñas, el padre Toto también fue de la partida, y allí se partió hacia tribunales. Bueno, Mati, hay que plantear o decir, mencionar algo que sucedió hoy también, y que la verdad que ya casi que causa gracia por lo grotesco, ¿no? En uno de los peores momentos del gobierno nacional, ¿sí? Por todo lo que estabas contando, porque esto fue un escándalo, lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, gracias a que los compañeros y las compañeras de La Poderosa tienen un medio de comunicación como La Granta Poderosa y tienen una organización tan pero tan bien plantada, se pudo repudiar este hecho, se pudo salir a la calle. Esto es algo que sucede comúnmente en las barriadas populares y que y los casos no llegan a las grandes arenas mediáticas. Bueno, esto más las barbaridades que dijo Vidal hace muy poco sobre las universidades en territorios populares, más el posible acuerdo con el FMI, más el discurso de Macri hablando de que las Fuerzas Armadas se ocupen de la seguridad interior, Fuerzas Armadas que salieron a hablar diciendo que no es tarea de ellos porque no se les permite legalmente, es decir, las Fuerzas Armadas corrieron por izquierda a Macri. En todo este contexto lo descongelan a Nisman y lo colocan otra vez en el centro de la escena diciendo que fue asesinado y tratando de imputar nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, no aparece Nisman en escena de nuevo, aparece Cristina Kirchner tratando de aglutinar ese odio que existe en parte de la población y que llevó a que se vote y que se siga sosteniendo a un gobierno como este. Nosotros no somos kirchneristas, los que nos están escuchando ya lo saben. Sin embargo, nos parece otra vez una estrategia que esperemos no dé el resultado que se espera. Y también esto demuestra la complicidad entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Nacional, porque la Cámara Federal fue la que salió a hablar justo hoy, después de una de las peores semanas del gobierno de Macri desde que asumió, a afirmar que Nisman fue asesinado y se lo vinculó con Cristina Kirchner. Ayer volvimos a tener cadena nacional con Cristina, ¿no? Después de un peludo que le pegó a Michetti. Yo reconozco la inteligencia discursiva que tiene Cristina de Kirchner, más allá de que disiento en algunos manejos políticos, o en bastantes manejos políticos que tuvo como presidenta. Pero bueno, fue como robarle un dulce a un niño, peor, porque la verdad que no hay altura en la intelectualidad, por lo menos de Michetti, para poder sostener una pelea. Menos mal que la peinaron fuerte para atrás y le pusieron esos anteojos grandes como para que disimule un poco la cara de perdida que tenía Michetti. Ahí estábamos confirmando que seguramente para la segunda mitad del programa, más cerca del final, estaremos hablando con alguna de las compañeras de La Garganta para poder hablar un poco de lo que fue la jornada de hoy, de lo que pasó el fin de semana, y bueno, de toda la movida, ¿no?, que ha hecho hoy La Garganta. La verdad que es increíble ver la fuerza que ponen en las calles, el movimiento, y La Garganta, que es un colectivo de los que la poca prestación económica que tienen por parte de entidades tipo ONG o estatales no tiene que ver ni con planes ni con tareas para el Estado, tiene que ver con desarrollo propio en cada barrio, en la necesidad de cada asamblea y en empoderamiento, ¿no?, que es como, bueno, la revista, como, bueno, diferentes emprendimientos cooperativistas que van funcionando en los barrios. Porque uno podría, bueno, ¿no?, este axioma que tiene la derecha de los planeros, como si fuera una organización más de las que funcionan así, bienvenido sea que existan y que funcionen, porque digo, esos planes, digo, más allá de que no solucionan la realidad, pues la realidad es la necesidad de educación, salud, trabajo, como decimos siempre, por lo menos ponen un poco en circulación ese flujo de dinero para que puedan subsistir, porque tampoco es que pueden tirar manteca al techo cientos de miles de familias. Pero bueno, si Nati me da el ok, estamos como para ir con un tema, Nati. Bueno, Usted antes estaba hablando del momento particular, ¿no? del gobierno macrista, ¿no? Y sus dichos y demás. En algún momento del programa, si podemos, ahí en el chat que tenemos de producción, hay un audio de Rodríguez Larreta en una charla con vecinos que es tremendo. Sí, sí, lo vamos a buscar, porque lo he escuchado, sí, es tremendo. Es corto y contundente, como un cortito de Nicolino Loche, terrible. Mire, yo le voy a decir esta frase, ¿no? Para hacer una analogía fuerte, ¿no? Que digo, imagínense que algún médico de renombre o un médico titulado diga, el mejor remedio para el cáncer es matar a la gente antes de que lo tenga. Así no estamos sufriendo el flagelo del cáncer, digamos, ¿no? Como que esa sería la solución para una endemia, por ejemplo, ¿no? Siguiendo el axioma de Larreta en sus discursos con los vecinos. También le iba a decir, no hablábamos antes con los chicos de A mí no me importa, está habiendo algunos aflojes discursivos en relación a la UNICABA. Sí. ¿No? Y sí. Por otro lado también está habiendo algunos aflojes combativos por algunos personajes sindicales. Porque bueno, es un tema que hemos tratado bastante, los chicos A mí no me importa también están atravesados por la cuestión que tiene que ver con los profesorados y demás. De que bueno, están intentando formar la postura blanda de que la UNICABA funcionaría sin desafectar el funcionamiento de los profesorados, ¿no? Sí, es lo que venimos... El cuento de la buena pipa. Es lo que venimos diciendo desde que se empezó a charlar de la UNICABA, ¿no? Decíamos que el proyecto del gobierno en un principio era que la UNICABA borrara el mapa todos los profesorados existentes. Que después, ante la resistencia que apareció, empezaron a cambiar el discurso. Esto, y es importante plantearlo, con la complicidad de algunos sindicatos docentes que no planteaban, y nunca lo hicieron, el retiro del proyecto de la UNICABA, sino solamente que no se cerraran los institutos de formación docente. Cuestión importante, pero que no era el pedido mayoritario de la comunidad docente que planteaba el retiro del proyecto. ¿Por qué? Porque una vez que la UNICABA se funde y deje el resto de los profesorados, como probablemente termine pasando, para tratar de conciliar, la UNICABA se los va a comer, porque el gobierno va a tener, el Estado en este caso, va a tener la potestad de decir, bueno, la UNICABA, los títulos de la UNICABA van a valer más, van a tener más puntaje, y con eso ya van a empezar a lograr de a poquito que los institutos de formación se vayan vaciando y lo que podía lograrse de un plumazo en 2 días se va a demorar, tal vez 3, 4, 5, 10 años, pero en definitiva van a lograr lo que querían, que es tener el control total de la formación docente. Sí. Que cada uno mire lo que está haciendo. No solamente los sindicatos, no. también los compañeros y las compañeras estudiantes de terciarios, que menudo favor le han hecho a algunos sindicatos burócratas de la Ciudad de Buenos Aires. Presten atención, porque esta alianza con la burocracia les va a salir cara. Nada es gratuito en la vida. No. Porque aparte, bueno, vienen con la vieja corredera de armar una universidad que sea independiente y que permita a los profesorados poder continuar con las carreras. Esto, si se hubiera discutido seriamente y se hubiera tratado y formado la ley con asambleas de los diferentes profesorados participando, uno podría creerlo, pero de la manera que se presentó y tan flojo y paupérrimo de papeles, ¿no? Una ley que tiene, un proyecto de ley que tiene 3 hojas. Imagínense una ley de educación que solo conste con 3 hojas. Imposible de pensar o de imaginar. Bueno, vamos con un temita y volvemos para seguir con esta nueva emisión de Hora Libre. y Héctor caminan juntos las veredas de Buenos Aires desde hace 40 años. Hoy las vuelven a descubrir. Estamos renovando las veredas para que caminemos más cómodos y disfrutemos más del barrio. Juntos estamos transformando la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales. ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Lo tiene al gobernador, al jefe de la ciudad, el jefe de gobierno porteño. Sí, para que no haya personas llamadas cartoneros, no tiene que haber cartón en la calle. No. Esto es parte de... Menos mal que por lo menos reconoce que los cartoneros son gente. Sí. ¿No? Esto es parte de lo que denunciamos en la campaña esta para incinerar la basura en Buenos Aires, no pagar los cánones que tienen que pagar para hacer el reciclado que debería hacer y quebrar todos estos puestos de trabajo. Que tienen un montón de cartoneros y cartoneras, de familias que trabajan en el reciclado de la basura en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. De hecho, Mati, salieron a responderle ante estos dichos. Eso es una afirmación, ¿sí?, que apareció en varios medios, entre ellos, bueno, Página 12, pero también medios alternativos, y circuló por las redes sociales. En uno de los tantos encuentros que la Reta hace, estos encuentros ficticios que hace con los vecinos, donde cada vez lo están puteando más, dijo esto, ¿no? Sentado ahí, tranquilo, dijo esto. Bueno, salieron de varias cooperativas a responderle, a decirle que, bueno, que no es la solución, lógicamente, porque, bueno, esto dejaría a mucha gente sin laburo y, como bien decíamos, Mati, se da en el contexto de la ley que permite la quema nuevamente de basura en la ciudad de Buenos Aires. La incineración, ¿no?, que es el término técnico. Bueno, Nati, ¿te parece que empecemos a escuchar los audios que tomaste hoy a la mañana en el acto después de la marcha en el barrio Zabaleta? ¿Qué vamos primero, con el que tenés apuntado ahí vos, o vamos con este primero? Bien, Nati, vamos a escuchar a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que cumpliéndose 10 meses de la desaparición de Santiago, participó, hoy se están cumpliendo 10 meses, participó de la actividad de la Garganta Poderosa, fue parte del acto, y bueno, y mañana la familia de él, después estaremos hablando algunos detalles, está organizando una marcha en el pueblo natal de Santiago, el 25 de mayo. Escuchemos el audio. Muchas gracias. Hoy, como dice Nacho, también yo todavía no lo había... Como que no arranqué el día y parece que fue hace un montón y es verdad, hoy son 10 meses. Que ya va pasando el tiempo y a veces nos empezamos a olvidar de las causas propias, empezamos a involucrarnos en otras cosas. Esto me está pasando últimamente, que yo venía con lo de Santiago y ahora quiero tener mi propia voz y no correrme del eje de Santiago, pero es imposible no comprometerse cuando escucho que el domingo pasado a los compañeros, que ellos están, siempre están a favor de los más desprotegidos y de los que más necesitan, siempre visibilizando los temas, saliendo a la calle a pelear, y justo le tocaba a ellos, que se le metan en su propia casa, que los denigren de la forma que lo hicieron, y de que quede todo con una total impunidad y normalidad, y ya pasa a ser algo más dentro de muchos casos. Entonces sentí la obligación, y enseguida lo llamé a Nacho, más allá de que a veces no se puede estar, porque no se puede estar en todos lados, pero sí tienen que saber, en el barrio, yo no pertenezco a este barrio, pero sí tengo el código de barrio. No me crié en una villa, me crié en un hogar que por ahí tenía más comodidades que muchos de los que están acá. Y eso tienen que llevarlo con orgullo, porque toda la gente que juntan, y cuando escuché de la voz del barrio, pero en Nacho contando de Noemí, de todas las costumbres que tienen acá y de cómo se manejan, estos tipos no los pueden pasar por arriba, porque ellos están hoy, pero mañana cambia el gobierno y ellos reciben otras órdenes. Son unos perros de presa que están ahí en una función donde su cabeza lamentablemente no les dio para hacer otra cosa, ni tampoco tienen la personalidad o el compromiso de ponerse a hacer otro trabajo que sea un poco más digno. Lamentablemente, mi problema ya es más personal con la fuerza de seguridad. Y quiero decirle dos mensajes. Uno es para la familia de Rocky Pablo, que así como ellos están siempre con nosotros y con los que necesitan, todos los organismos, los políticos que están hoy y todos los sindicatos tienen que estar apoyando todo el tiempo a Roque, a Pablo, pero no por hoy, sino todos los días. O sea, todos los días se hace la militancia, no cuando pasa algo. Así que no nos vamos a dejar solo, y lo que pasó, la verdad que son todas formas de amedrentar, de correr, de atacar y de que la gente y el pueblo no tenga voz propia. Eso es una cosa. Otra es hablarle a la fuerza de seguridad. Que ellos, así como reciben órdenes, que se pongan a ver historia, que nunca son juzgados, porque siempre, en realidad, los juzgan a los de más abajo, pero los de arriba, los que dan las órdenes, siempre salen ilesos. Así que cuando le den órdenes de reprimir a los propios compañeros, con los que por ahí comparten la despensa donde van a comprar la panadería y se los cruzan, son sus vecinos, pueden mirar para otro lado a ver si no ser tan hijo de mil puta de agarrar y pegarle a un dos pobres pibes, digo pobres en el buen sentido del humano, llevarlos, picanearlos, porque eso es una bajeza total. Sé un poco más digno, sé más humano a veces. Puedes agarrar y mirar para otro lado y no agarrártela con la gente inocente. Metete con los que son de la misma altura tuya. Y ten en cuenta eso, fuerza de seguridad, que seguramente hay alguno acá, porque trabajan para eso y siempre están filmando y están haciendo las cosas, que cuando no esté este gobierno, ellos van a ser los que van a ser juzgados. Y los que están los políticos de turno seguramente estirarán la causa y no les pasará lo mismo que ellos, porque a veces la plata compra todo. Así que vamos a pedir verdad, justicia por Roque, por Pablo y por todas las cosas que pasan en los barrios, en todo el país, con todos los desaparecidos, muertos en dictadura, en democracia, y todos los que esperemos que no sigan, pero lamentablemente todo indica que va a la escalada de violencia cada vez más. Verdad, justicia por Santiago, gracias por el espacio y estamos todos con ustedes. Bueno, escuchábamos a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, hoy en la mañana, lo que fue el acto que cerraba la actividad, la marcha de la garganta. Y bueno, dejaba, ¿no?, ahí varias cosas, bastante puntilloso, un poco más tranquilo, ya cada vez más claro, ¿no?, con el discurso Sergio. Y bueno, lo que tiene el tiempo y la distancia con estas cuestiones atroces que pasan en la familia, que se va acomodando un poco el espíritu y también se va acomodando el discurso, ¿no? Sí, Mati, la verdad es que con mucha claridad. Algo realmente increíble, y es horrorosamente increíble, que tiene la represión estatal, es que logra unificar luchas y personas, ¿no? De diferentes lugares y de diferentes clases sociales también, porque Sergio también lo dejó claro. Hoy, justo Mati, hace un rato cuando estábamos preparando o charlando sobre el viaje mañana a la ciudad 25 de mayo, observamos lo pequeña que era la ciudad, ¿no? Qué características podía llegar a tener al estar rodeada de campo, ¿no? Bueno, una familia de esa ciudad sufrió un desaparecido, sufrió un muerto por la represión estatal, y tan lejos, ¿no? De la ciudad 25 de mayo, allí en la Zabaleta, en la Villa 21, y en esta conferencia, no, eso fue una conferencia, fue una marcha. ¿Cómo se unifica todo, ¿no? Un pequeño acto fue, sí. Exactamente, porque ahí también había otras compañeras, ¿no? Bueno, estaba nuestra Moni, pero también la mamá de Kiki, y también, por supuesto, Norita, ¿no? Cómo se unifica pasado y presente tremendamente. Y Nora, bueno, hoy escuchándola hablar en Plaza de Mayo, recordando siempre, cuando finaliza su discurso, a los muertos por gatillo fácil de ahora, ¿no? Qué importante es que una luchadora como Nora siempre se acuerde de lo que sigue pasando hoy, ¿no? Y de lo que sigue pasando hoy, y que fue un ejemplo la semana pasada con las torturas que recibió, que recibieron compañeros y compañeras de la Garganta Poderosa allí en el barrio. Bueno, es una intimidación la que se quiere dar también en el marco del juicio por que hay, donde declaran Iván y Ezequiel, así que qué sé yo, no nos sorprende esto que está haciendo la prefectura, tratando de amedrentar y que no solamente que Iván y que Ezequiel no declaren en contra, sino fundamentalmente que nadie se atreva otra vez a señalarlos y que puedan seguir torturando y persiguiendo a las clases populares sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Sí. Nati, tenemos el otro audio para escuchar de lo que fue el cierre de hoy. Vamos con él y vemos si para la vuelta podemos tener ya la comunicación telefónica. Básicamente que nada, que cómo nos llevaron a encuentro, como si fueron a buscar a los narcos, que estaban buscando al más delincuente de toda la historia. Entraron a otra casa, nos recagaron a palo, manotearon a mi hermana, se llevaron a mi otra hermana presa. Es terrible cómo actuaron y cómo nos torturaron en la garita cuando nos llevaron, teniéndonos comunicados, sin saber ya qué iban a hacer, o sea, resignados, con miedo, con... no sabía qué hacer, y todo lo que le hicieron, no tiene que quedar esto así nomás. Todas las causas que quisieron inventarnos, que todas se las rebotaron y estamos... perdón. Estamos sobreseguidos por todos, y nada, lo vamos a ir a buscar y vamos a hacer justicia por lo que hicieron y por qué van a tener que dar explicaciones por qué hicieron lo que hicieron, por qué entraron a mi casa, por qué me llevaron a mí por filmar, y por qué manosearon a mi hermana, y por qué nos torturaron. Todo eso no va a quedar así. No nos vamos a callar nunca más. Bueno, ahí escuchábamos el audio de Roque, ¿no? Que fue el compañero de la Garganta, fotógrafo, que sufrió la intromisión violenta de prefectura el fin de semana pasado, ¿no? Nati, ¿te parece que vayamos con un separador para volver con la llamada? Bueno, vamos con un tema y volvemos con la telefónica para el cierre del programa.